Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con la licenciada Silvana Buján, que saben ustedes, pertenece a RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista, que está allí en Mar del Plata en este momento. Silvana, un gusto, y escuchamos con mucha atención lo que tengas para decirnos acerca del fantasma de la epidemiología. En realidad, el tema de la epidemiología es un tema del cual se habla realmente muy poco. Es un tema que parece vinculado estrechamente a lo que son, por ejemplo, cuestiones muy grandes como tabaquismo, como chagas, como cólera, y pare de contar uno. En realidad tenemos una larguísima lista de problemas ambientales que generan impactos sanitarios para los cuales no existe ninguna epidemiología. Cuando una persona es víctima de contaminación, sea, no sé, el tema de haber estado en contacto con cianuro o haber recibido por ahí fumigaciones o haber estado viviendo cerca de sitios en donde hay metales pesados abandonados, en fin, la lista es muy larga, y va al médico, ese médico le hace una revisación, un diagnóstico tradicional. Si la persona fue fumigada y está toda brotada, por ejemplo, pone que tiene una reacción alérgica, pero no pone a qué. No hay ningún elemento, ninguna planilla, ningún dispositivo para que ese médico pueda dejar registrado en algún lado la asociación entre el síntoma o el problema de la contaminación y el origen de la contaminación. De modo que cuando pasa el tiempo y aparecemos las organizaciones no gubernamentales, los médicos de pueblos fumigados, reclamando controles sobre ciertas prácticas industriales, sobre ciertas aplicaciones, etcétera, nos dicen: no hay ninguna prueba de que eso haga mal. Y cuando uno va a buscar en los datos de los enfermos, todos tuvieron alergias, ataques de asma, paros cardiorrespiratorios, cánceres de origen impreciso, pero en ninguna parte se ha registrado que esa persona que fue con su padecimiento al médico tuvo un origen muy claro, porque por ahí vivía frente al campo fumigado, por ahí vivía al lado de el baldío con las baterías con plomo abandonadas, por ahí vivía al borde del riachuelo. De modo que es como un agujero negro la epidemiología en los temas ambientales en Argentina. Cuando esto empieza a saltar, lo hace de la mano directa de las fumigaciones. Ahí es cuando, desde hace ya como 15 años o casi 20, muchos trabajadores de la salud intentaron hacer registros. Me recuerdo claramente casos de médicos entrerrianos que me comentaban que en aquel entonces, cuando en sus hospitales, en sus salas de salud, habían propuesto registrar el origen del problema de la contaminación, el problema sanitario que esta persona a partir de la contaminación tenía, les decían que no molesten, que no había tiempo, que solamente tenían unos pocos minutos para atender cada paciente y que no se iban a andar peleando con los productores. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, directamente les prohibían que anoten qué es lo que estaba pasando con la gente. De modo que nos encontramos hoy, a tantos años de prácticas y de usos de este tipo de sustancias, con un agujero negro, con un silencio total en relación al tema de epidemiología. Eso nos preocupa fuertemente, porque de esa manera no se pueden establecer políticas sanitarias preventivas, porque no tenés asidero. Y siempre, en cualquier investigación, te dicen presente los datos epidemiológicos. Así que estamos en una encerrona. Aquí en la zona, por ejemplo, conseguimos, después de mucho insistir y de una denuncia penal, que el área de salud en el municipio de General Pueyrredón confeccionara una planilla para las salas de salud de la periferia, que son las zonas particularmente fumigadas. De modo que la persona que se acerque con sintomatología asimilable a la exposición a plaguicidas pueda dejar en esa planilla puesto si, por ejemplo, le lavó la ropa empapada con agrotóxicos al marido, si fue operario rural y fue fumigado, etcétera. Pero ¿qué sucede? Cuando las personas van, por ejemplo, con un ataque fuerte de asma, con los ojos arruinados, con una inflamación muy fuerte o con un caso así de problemas epidérmicos muy muy intensos, tipo como si fueran ataques de alergia o con problemas neurológicos, cuando le dan la planilla y le dicen, a ver, su esposo trabaja en el campo, dígame, usted lo atendió, le lavó la ropa, las personas prefieren contestar a todo que no, porque dicen, si yo contesto que sí y el patrón se entera, lo echa a mi marido. Entonces, más allá del silencio nada ingenuo, oficial, de no anotar estas cosas, de no registrar causas y efectos de temas ambientales, se suma el temor que tienen las propias personas que son víctimas y que viven ahí y que trabajan muchas veces de eso, de recibir represalias de parte de sus empleadores. Es sin duda un camino muy difícil de romper, este camino circular que nos lleva a no tener epidemiología. Pero por algún lado tenemos que romperlo, porque si no, esto cada vez se va poniendo peor. En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a un conjunto de organizaciones de Naciones Unidas, está haciendo un relevamiento, está diseñando un mapa sanitario que busca exactamente, Silvana, empezar a remediar esto, es decir, tener datos fehacientes en la relación que hay entre la afectación del medio ambiente y, en este caso puntual de este mapa, la salud de los más chicos, de los niños y de los adolescentes. Sí, yo recuerdo en términos de niños que cuando la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa en Argentina, realizó en el Doc Sud un trabajo sobre chicos para ver qué cantidad de aromáticos en sangre tenían en relación a las emisiones aéreas de las plantas petroquímicas que allí hay, encontraron unos resultados terroríficos y todo el mundo se preocupó y fue así como una llamada de atención muy importante. Pero después quedó como en el olvido, no se continuó, solamente se registró una pequeña masa crítica de villa inflamable y de niños, pero ahí hay muchísimos adultos, el lugar no tiene fronteras muy claras, según donde vayan los vientos, hay barrios hiperpoblados, y ese es solamente un problema ambiental que afecta aquí en Argentina a un grupo de personas. Este mapa nos va a venir muy bien a todos y ojalá que no se encuentren nuevamente con este impedimento de que la propia víctima teme decir cuál es su problema o a qué asocia su enfermedad a la hora de tener miedo de perder su trabajo, ¿no? Eso verdaderamente es un tema que nos vendría muy bien, tener un relevamiento epidemiológico concreto, correcto y responsable, ¿no? Sí, y de paso que al haber políticas de Estado muy claras en esta materia, alejen el fantasma de la represalia y del despido si las personas dicen la verdad sobre su salud. Y claro, porque en general vos sabés que ha pasado sistemáticamente con cuanto problema ambiental ha habido. La primera respuesta es, aquí no ha pasado nada, a ustedes no les puede haber pasado nada. Todo lo que ustedes sienten o experimentan o sufren como problemas sanitarios no tiene que ver con mi práctica industrial o con mi producción agropecuaria o con mis vertidos. Eso de desglosarlo. Y me parece que se tiene que quebrar esa situación, especialmente a estas horas en donde tenemos ya dos encuentros nacionales de médicos que con muy buen tino han empezado a clasificar causa y efecto, han empezado a registrar por las suyas, aunque el sistema no se los exija, los problemas asociados a la contaminación. Estoy hablando del primer y segundo encuentro nacional de médicos de pueblos fumigados. Allí tenemos específicamente el área de los agrotóxicos. Nos faltaría que existan médicos valientes que pongan su firma en un diagnóstico correcto sobre las causas y los efectos de otro tipo de contaminaciones, que también se pueda relevar en Andalgalá, que se pueda relevar en Hachal, que se pueda relevar en Belén, en Catamarca, o sea, que exista realmente médicos que no necesariamente estén dependiendo de la ambulancia que les done la empresa que está arrojando el vertido contaminante y puedan tener la libertad ética, académica y científica de decir, sí, efectivamente, esta población tiene este problema porque acá al lado tenemos tal y tal industria y tal y tal vertido. Pero también existe ese perverso sistema en los lugares en donde estos emprendimientos están, que no son en Plaza de Mayo, sino en lugares lejanos, lugares del interior, en la precordillera, en la cordillera, en lugares así no demasiado filmados y visibles, de que las poblaciones viven gracias a las donaciones y a los aportes que estas empresas dan para silenciar las voces en contra o las voces de alerta con los efectos negativos de ese sistema productivo. Entonces encontramos ambulancias, centros de salud, escuelas, calles hechas por esas empresas. Con esa estrategia se silencian fuertemente todas las voces que puedan decir, sí, usted me regala la ambulancia, pero por el otro lado me está contaminando. Yo no quiero dejar de mencionar un caso que tienen ahí muy cerquita, en el Doque, en Doc Sud, en donde la Shell, que ha sido, bueno, altamente cuestionada durante muchísimo tiempo y desde muchos aspectos por contaminación en el riachuelo y en la zona de Villa Inflamable, etcétera, que donó una sala de asistencia sanitaria primaria para un dispensario de salud para la zona de Villa Inflamable. O sea, son acciones que me parecen sumamente perversas, porque por un lado los enfermo y luego después les regalo la salita, ¿no? Es una cosa. Y eso se reproduce en el interior, la Barrick hace lo mismo, Alumbrera hace lo mismo, en fin, encontramos que por todos lados nos pasan esas cosas, de modo que son círculos viciosos que tenemos que romper si realmente nos interesa la salud de la gente. Tal cual. Silvana Buján, muchísimas gracias por este nuevo aporte tuyo, tan claro como siempre. No, gracias a ustedes, y cuando deseen desarrollar este tipo de temas, siempre estoy dispuesta. Muchísimas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.